2-24-59. FM Patricios 95.5. Una radio con ganas. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Estamos en otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela. A mi lado, estamos medio complicadas, ¿no? Porque para mirarte se... Sí, es medio complicado, sí. A mi lado, Mariana Morielo. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, sí, muy bien, muy contenta. Tranquila. Decimos en la ciudad de Buenos Aires, 19 horas 5 minutos. Hace 19 grados 9 décimas. Está lindo. Ojo. Sí, está lindo, está fresco, pero está lindo, sí. Igual ya no está como para estar en ojotitas como está Camila Ahumada, que está ahí en la producción haciéndonos el aguante. Ahora va a venir acá por el estudio. Y queremos darle la bienvenida, pero recontra re bienvenida, a Martín Troncoso. ¡Ay, tonta! Que está ahí. Y la saludamos también muy especialmente a Laura Resquiña, que está de vacaciones. ¿A vos te parece que a esta altura del año se tome vacaciones? Me parece muy bien. Sí. Yo muy pensé que íbamos vacaciones. A hacerle un piquete. No. Muy merecidas vacaciones a Laura. Y le mandamos un beso enorme. Sí, porque no, la verdad que está re bueno toda la gente que se pudo ir. ¿Viste que se fue mucha gente? Sí, no hay nadie en la calle, ¿viste? Ayer estaba A mí fantástico. Me gusta cuando Buenos Aires está así, tranqui. Ah, qué bien. Tranquila, 120, sí. Está muy lindo, sí. Y bueno, y tranqui. Y vamos a darle las vías de comunicación para que la gente nos llame, se comunique con nosotros. Sí. Y responda a la consigna del día de hoy, que más adelante se las vamos a dar, que tiene que ver con el programa, como siempre. Marian, ¿cuál es el teléfono? El teléfono es 4911-0657 y 4912-6666. Bueno, ahí están los teléfonos para que nos llamen, se comuniquen con nosotros. Y en realidad respondan, vamos a hablar de espíritus. Opa. Vamos a hablar de espíritus. Yo creo que desde la humanidad misma, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano, siempre le interesaron, nos interesó los fenómenos paranormales. Claro, sí. Cualquier cosa que nos parezca rara, y viste como que tendemos a darle esa explicación de... Todo lo que no podemos explicar desde lo que nuestra interpretación cotidiana, desde lo que conocemos, lo llamamos fenómenos paranormales, o sea, cae dentro de eso, ¿no? Y buscamos más bien explicaciones que tienen que ver con espíritus, fantasmas y cosas así, que lo que sería por ahí lo más lógico, ¿no? Sí, tal vez. En cierta manera, lo que charlábamos antes del programa... ¿Quién no quisiera comunicarse con alguna persona que ya no está, que, bueno, que extraña? O saber cosas, porque yo no sé, por ejemplo, antes hablábamos, ¿no? Por ahí, qué sé yo, tenés un familiar cercano y querrías realmente hablar con él o con ella. Sí, lo pensábamos, pero te impresionaría si pudieras, claro. Pero en realidad sería un deseo, bueno, que no se puede realizar, o bueno, veremos si no se puede realizar, porque hay gente que opina que sí, hay gente que no. Hay gente que ha vivido cosas. Sí, exacto. Y dice que sí. Bueno, el programa, ya vamos a adentrarnos un poco más en eso, tiene que ver con eso, y la consigna también. Nos tenés que llamar y de contarnos, en breves palabras, si te pasó alguna cosa rara, qué te pasó, si viste algún fantasma, si te enteraste de que alguien vio, Si en tu casa pasó algo extraño, si sentiste algún ruido, algún, no sé, vimos algún... O mismo los sueños, que lo hicimos también en otro programa, sí. Los sueños premonitorios, claro. Eso también como las experiencias extrasensoriales. Sí, sí, sí, sí. Si te pasó, si le tenés miedo, si no. Sí, sí, sí, hay mucha gente. O sea, es que cuando investigamos para el programa nos asombraba la cantidad de gente que tiene estas experiencias y también que a mucha gente le debe dar vergüenza comentarlo, porque es como que, digamos... Estás re loca. Claro. Sí, un poco de eso hay, me parece, también. Y sí, como que no es algo muy... Igual nos interesa a todos, todos queremos saber, sí. Todos tenemos alguna historia... Ay, me parece que entra un fantasmín. A ver, no, es Cami. Todos queremos saber cosas, todos queremos... me parece que... Vale todo, me parece. Está bueno abrirse a otro. Hola, Camila. Hola, Cami. Parecía un fantasma, pero no era, ¿viste? Eras vos. Era yo. Estabas ahí hablando con Martín Tomcosa, ya y te sí, lo estábamos acostumbrando de nuevo, ¿viste? Hay que trabajar. Hay que ponerlo en práctica otra vez. Bueno, estamos hablando de fantasmas, uh-huh. Espíritus, en realidad fenómenos paranormales. Claro que sí. Y podemos definir... Ay, se abrió la puerta sola, chicos. No. Bueno, ahí sí que yo no fui. Y es más, esta ventana abierta que tenemos en el estudio, a mí te da sinceramente un poco de miedo, porque me pongo en ambiente y digo, chao. Si me llega a aparecer una sombra, yo me fui, chicas, ¿eh? Yo soy muy miedosa. Desaparezco de acá. ¿Sabes que cuando yo era chica, pedía por favor que no se me apareciera nada? Por favor, monstruitos, no vengan. No, pero tenía que poner 7 o 8 años, me acuerdo. Y que le decía a mi mamá, por favor, que no se me aparezca nada. No sé por qué pensaba esa. Se ve que debe haber visto una película o una cosa así. Martín, por favor. No estamos en ambiente para que nos hagas estas cosas. No, a mí me pasó cuando vi El Exorcista, por ejemplo. Que sí. Me pasó que lo vi, era una de las primeras películas de terror que veía, estábamos en la casa de una amiga, sí. Y se escondió una de las chicas atrás de la cortina, y vieron que una de las primeras imágenes es como una imagen de una cara, toda lastimada, ensangrentada, qué sé yo, y fue la primera imagen y esta piba atrás de la cortina haciendo un grito muy parecido al que nos puso Martín. Bueno. No te puedo explicar, no la pudimos seguir viendo, más de la mitad de la película la vimos en mudo. Igual esa película, bueno, a mí por ejemplo, cuando estábamos buscando también videos en YouTube, cosas preparando sí. El programa, nos pusimos a ver fenómenos paranormales. Yo le tuve, ustedes están de testigo, le tuve que bajar la música porque yo sí. Me pongo loca, me da miedo, realmente me da miedo. Y después sí. Tengo pesadillas. Sí, a mí se me pasó también estar viendo esos videos, justo estaba sola, silencio, madrugada, no pude terminar de verlos algunos, o sea, me dio mucho miedo. ¿Verdad? No, el clima. Bueno, no. Martín, tené piedad. Bueno, y vamos a hablar un poco de el contexto, bueno, histórico. Hay incluso un, no sé si no es religión, pero tampoco es filosofía. ¿Cómo podemos denominar el espiritismo? Y es una filosofía moral, tiene como tintes de, es más, vos me contabas que se elige, por ejemplo, en varios lados como segunda religión. Sí, porque tiene una serie de características que lo hacen como respetar. Uno de los principios es que respetan otras religiones, que es muy amplio. Entonces es como que eso no inhibe de sostenerla como una segunda religión, por ejemplo. Y tiene algunos puntos que ahora en un momento les voy a decir que realmente la hace compatible. Igual muchas de a las mí cosas me gustó lo que leí. Sí, porque tiene toda esta carga ética, moral, como sí. Lo de comportarse bien, lo del uh-huh. Karma, lo de la reencarnación y papá, que me hacía también acordarme a el budismo, que en algún momento lo hablamos. Sí, o, sí. Causas, consecuencias, claro. Por ejemplo. Pero bueno, hablando de fenómenos paranormales, como para hacer una sí. Introducción, todos sabemos, ya dimos más o menos, o sea, todos sí, sabemos. Yo quisiera hacer una acotación. Sí. ¿A qué se denominaría, digamos, todo lo que no puede ser explicado en el contexto de los parámetros de la ciencia actual? Básicamente uh-huh. Es eso, porque la ciencia tiene una influencia, como que generó todo, digamos, una interpretación de, bueno, qué es científico, qué no, tiene todo un método muy estricto, y entonces eso hace que cuantifica. Estos fenómenos tienen investigaciones multidisciplinarias, hay muchos estudios hechos por uh-huh. Lo que nosotros vimos cuando hicimos el relevamiento, pero la ciencia es como que la denomina como una pseudociencia, porque no puede cumplir con ciertas características del método científico, como poder volver a realizar las pruebas en condiciones de experimento. Entonces tiene una no serie se puede de limitaciones. Predecir. Claro, por ejemplo. Sí, y además, bueno, igual que la astrología también. Sí, bueno, está dentro de lo que se llaman fenómenos paranormales, también la astrología. Ah, sí. Sí, sí. Yo pensaba que era otra pseudociencia. Está digamos, es va muy todo amplio. De la mano. Es muy uh-huh. Amplio. Inclusive, les digo más, nosotros tuvimos un programa sobre los ovnis sí. y también está dentro está de lo que dentro. Se denominan fenómenos paranormales también. Sí. porque no es, claro, bueno, cuando la NASA libere los informes, ahí capaz, ¿no? Ahí nos vamos a enterar bien de todo. Nos daremos cuenta. Bueno, obviamente hay muchos críticos, estos científicos que justamente vos hablabas, critican mucho estos pseudocientíficos que hablan de fenómenos paranormales, aunque supuestamente hay algunos eventos que están registrados. Uh-huh. Si vas a YouTube, hay algunos. Algunos hay, claro, pero el tema también es a ver, ¿cuándo son reales? ¿Cómo es realmente comprobable que esas? Porque más incluso con todo lo que hay hoy día de tecnología para inventar esas imágenes, ¿cómo vos realmente comprobás que esa sombra no está instalada dentro del programa de la compu o fue real? Claro. Bueno, hay uno, que esto me llamó mucho la atención, hay un científico, que en realidad es un mago, no es un científico, sí, que se llama James Randi, sí, que ofrece hoy en día, chicos, a ver si se quieren ganar millón de dólares, llámenlo a James Randi, porque él dice, si ustedes me dan alguna prueba de que realmente existe un fenómeno paranormal, un fantasmita, o no sé, un Casper, lo que sea, yo les doy $1,000,000. Tiene ciertas condiciones, ¿no? Te digo que yo me arriesgo a ver cualquier fantasma si me lo da de verdad, ¿eh? Claro, pero es muy estricto lo que pide para estos análisis. O sea, que pueden reproducir en ciertas condiciones, ¿viste? Como no es tan sencillo pasar la prueba. Hasta ahora nadie la pasó. ¿Y hace cuánto que lo viene ofreciendo? Y bastante. Unos bien. Años. Sí, sí, sí. Bueno. 2003 creo que empezó. No recuerdo bien. Después lo buscamos. Sí, después lo buscamos. Lo blogueamos. No dijimos el blog. Es www.damasyvagamundos.wordpress.com. Ahí tenemos los audios subidos para que ustedes nos hagan comentarios o nos digan, no sé, los que nos quieran decir. Nos faltan los de marzo, pero ya estamos ahí. Estamos casi al día, sí. A punto de ponernos. Bueno, seguimos hablando de, estábamos en un principio hablando del espiritismo. No sabemos si es una religión, no es religión, no es considerada religión, pero sí, tal vez una filosofía, tiene algo de moral. Su fundador es Allan Kardec, que era un médium. Medium es aquel el que, obviamente está, intercede entre el espíritu, ¿no? Y los, claro, que tiene ciertas encarnados. Como, claro, encarnados somos nosotros que tenemos carne y los desencarnados son los muertos. Los desencarnados. Ajá. Este Allan Kardec fue el que inician con todo el espiritismo, con la que se llama la doctrina de los espíritus, que nace en Francia a mediados del siglo XIX. Se hace sumamente popular porque incluso, creo que Laura Resquiña contaba que en las casas de mucho dinero se juntaban y llamaban a un médium para hacer sesiones espíritas. Sí, sí. Que era algo así como, juntarse a tomar el té. Sí, sí, estaba muy de moda. Estaba muy de moda a mitad del siglo XIX. Uh-huh. Bueno, el espiritismo tiene algunos fundamentos. Sí. Entre ellos es que sí respetan la existencia de un dios. Sí. Que, digamos, es el mismo dios católico. Sí, si sí. Se quiere. O judío, ¿no? Sí, sí. Obviamente la existencia de espíritus. El hombre también es un espíritu. Ellos ponen mucho la diferencia entre la carne y no carne. O sea, tu esencia y tu mente sos vos. La carne es algo que va y viene. Puede estar o no estar, claro. Pero el espíritu cuando te morís, igual vas a seguir siendo espíritu. La reencarnación, por eso está el tema de el karma. Sí. Y que los espíritus se pueden comunicar entre sí, por eso acá está la función del médium. Claro, eso es importante también, sí. Claro, porque te permite, por ahí saber algunas otras cosas, qué sé yo. Y la pluralidad de mundos habitados, es decir, que esto mirá qué interesante, porque acá entran los ovnis o todas estas cosas raras, que la Tierra no es el único planeta con vida y que uno se puede comunicar con, porque si el espíritu es la base, hay otros espíritus en otros lados. Uh-huh. Así que bueno, eso como para empezar. Como para ponerlos en tema. El espiritismo, igual hay hay otras características, por ejemplo, que en el espiritismo no hay una jerarquía sacerdotal como si pasa, por ejemplo, en las otras religiones. Va, esto no es una religión. Pero porque me parece que apunta a que no haya una institución como la iglesia, por ejemplo. Claro. Que no necesitan, porque ellos sostienen como que siguen siendo hombres con sus falibilidades, digamos. Entonces es como que la figura del sacerdote no está, no es central en esto, no figura. No. No parece. También otra cosa que está buena resaltar en el espiritismo, existe Jesús, sí, pero es un gran profeta, no es que tiene la figura central como si tiene en el catolicismo Jesús, ¿no? En el judaísmo no, pero en general, esto pasa mucho en Brasil, que también lo habíamos visto, sí, en la Argentina, el espiritismo es más bien una cuestión científica, como que se busca probar que hay o no hay. En cambio, en Brasil está más ligado a la religión. Sí, correcto. Entonces hay mucho, bueno, qué sé yo, hay muchas religiones en Brasil, ¿no? Pero el espiritismo se toma como parte de la oración, como parte de, bueno, de la religión en sí. Entonces también se cree en Jesús, también se hacen oraciones a los espíritus. Y bueno, y Allan Kardec es muy conocido. Uh-huh. Podemos seguir hablando un montón, pero vamos mejor sí. a un tema. Pero dimos la consigna antes para por si nos llaman. La dijimos. ¿A qué número nos tenés que llamar? Al 4911-0657 o 4912-6666. Y bueno, llamanos y contanos si te pasó alguna vez claro. algo. O si tienen ganas, porque también esto hablábamos antes de venir. O sea, ¿quién a veces no tiene ganas de por ahí contactarse con alguien y no lo hacemos por miedo, por intriga, por no saber qué puede llegar a pasar o cuáles pueden ser las consecuencias de ese encuentro con alguien? Es asombroso la cantidad de gente que le pasan cosas, estos fenómenos. Eso es lo que nos pasó cuando investigábamos esto, como que no es tan claro. común. Pero bueno, cuéntenos, esperamos las anécdotas. Llamados, suenan los teléfonos a full en Las Damas y los Vagabundos. Vamos a un tema, vamos a escuchar acá a la amiga de Camila Ahumada. Ojalá. Vamos a escuchar a Shakira Yabolo. Nunca usé un antifaz. Voy de paso por este mundo fugaz. No pretendo parar. Dime quién camina cuando se puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Y va liviano, mi corazón gitano, solo entiende de la tira contra mano. Intentas amarrarme y dominarme, yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana, soy gitana. Gitana. Sigo siendo aprendiz. En cada beso y con cada cicatriz algo pude entender. De tanto que tropiezo ya sé cómo caer. Y va liviano mi corazón gitano. Solo entiende de las tiras contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le dé. No conoces, tómame y vamos. Que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Quiero verte volar. Va liviano, mi corazón gitano. Solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Soy quien elige cómo equivocarme. Si vine ayer, aprovecha hoy que me voy mañana. Soy gitana. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Música. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Las damas en escena. Cine y teatro. Volvimos. Estábamos hablando, nos interrumpió. Martín no nos deja hablar, ¿eh? No. Está, vino confianzudo, no, no sé qué. Sí, no. Sí. Aparte por ahí nos el tema extrañó, lo ponía. Martín nos extrañó. Y para mí que el tema lo pone un poquito nervioso. Ya se había desacostumbrado a esto de tener sí. 4 mujeres en un estudio. Bueno, volvimos. Son las 19:24. Estamos en vivo. En Buenos Aires está re lindo el día, 20 grados casi. Sí, está un poquito fresco igual, ¿eh? Yo tengo que salir de veranito y me tuve que calzar el suéter porque. Sí, te mandamos al frente igual. Me agarró el frescor. ¿Por qué? Porque sí. Cuando vos estás ahí trabajando dijimos, está re lindo, pero no para venirse como camino. Ah, bueno, ok. vamos a seguir. Nos trajiste una columneta. Sí, una columneta para niños, mira. Vamos dirigido a los niños para Semana Santa. Pero escuchemos un poquito. Porque a ver. El tema, si lo vieron alguna vez, lo pueden llegar a reconocer. Es así como tranquilo. A ver, a ver. Opa. Es una ternura, ¿te das cuenta? Martín no se ríe. No me hagas ojitos. A ver, no, no lo identifico. Estamos hablando de los Teletubbies que se nos presentan acá en la canción, esta serie dedicada a los adolescentes, a los niños. ¿Adolescentes también? Sí, sí, sí. Adolescentes chiquitos, porque bueno, la adolescencia no empieza a los 18 años. Prefiero que sea emo. En la primera adolescencia, ponele, 11, 12 años, la pubertad, digamos. Bueno. Pero bueno, es un programa de televisión. Yo igual, gente, si tu hijo a los 11 años mira los Teletubbies, llévalo al psicólogo. Empecemos sí, sí. a preocuparnos, sí. Chicas. Bueno, a ver, contanos. Bebés, niños, entonces vamos a quedarnos sí, así. Sí, bebés, chiquititos. Se empezó a producir en el año 97 hasta el 91 y fue creado por Ain Wood. La serie tuvo un total 365 capítulos que después se fueron repitiendo a lo largo de los años. Hasta el 2001 se estuvo pasando por canales como Jetix y algunos otros canales de la BBC de Latinoamérica. Y después, hasta el 2004, se emitió por Discovery Kids. Sí, yo me acuerdo de haberlo visto alguna vez en Discovery sí. Kids. Pero bueno, vamos a hablar principalmente de los personajes. ¿Se acuerdan? Las características de los personajes eran... Yo sé que todos eran de diferentes colores, tenían un televisor en la panza y una antena media ridícula en exacto, la cabeza. Exacto, que es la característica principal. Pero que eran, obviamente, personas adentro de un disfraz, de una cosa redonda, sin forma, gigante, que tenía el televisor en el pecho y la antena. Cada antena, supuestamente, característica de la función que tenía el Teletubby. Ah. Que eran 4. Teníamos a Tinky Winky. ¿Por qué Winky, la televisión? Porque supuestamente era como una forma de como que estaban viendo todo y estaban ahí en constante contacto con la televisión. Era como un juego de los Teletubbies. Porque, por ejemplo, el programa empezaba con un sol gigante que era la carita de un bebé que los sí, estaba viendo todo el tiempo. Sí. Es como un gran hermano para chicos. Claro, ah, un gran ser, hermano de Teletubbies gordos. Una cosa así. Un gran hermano. Bueno, a ver. Bueno, Tinky Winky tenemos que es el Teletubby morado, el Teletubby violeta, que es en realidad el que más controversia trae. Después les voy a contar por qué, pero primero se los presento. Bueno. Que estaba interpretado por Mark Hanahan, Dave Thompson y Simon Shelton. Después tenemos a ¿qué Dipsy. ¿Qué feo decir que sos un Teletubby? ¿De qué trabajas? Hola, sí, soy Teletubby. ¿Sos un... peor que decir soy una empanada? Claro, porque ay, a veces pobre, cuando le pones sí. la voz, por ejemplo, Cameron Díaz con Fiona en Shrek, se hizo fortuna por hacer claro. la voz de Fiona. Pero imagínate que sos un Teletubby y encima... Bueno, igual los Teletubbies no generaron mucha plata. Sí, generaron, pero bueno. También es como polémica. Que hoy día decís, fui un Teletubby, bueno. estamos complicados. Bueno. Después tenemos a Dipsy, que era el Teletubby verde, que estaba interpretado por el actor John Simit. El personaje tenía la piel un poquito más oscura que los demás porque la idea era demostrar que era de raza negra, principalmente. No sabía. Sorprendidas las chicas. Después tenemos a Lala, que es una de las más dulces, que es la Teletubby amarilla. Ah, sí. Después tenemos a Po, que es la Teletubby roja, que es la más chiquitita. Es como la Teletubby bebé. Uh-huh. Es la Po, muy chiquitita. que estaba interpretada por la actriz Pui Fan Lee. Po. Y los creadores afirman que justamente Po es de un origen oriental. Ah, mira. Después tenemos a Nono, que es la aspiradora con vida, que los cuida a los Teletubbies, les limpia las cosas, les ordena las cosas que dejan tiradas. ¿Se acuerdan que hay una aspiradora con ojos medio complicada? Mira, gracias que me acuerdo que hay cuatro, sí, Teletubbies. Sí. Y después tenemos un narrador, que en realidad no se lo ve en ningún momento, pero su voz es como voz la que les indica qué hacer. O sea, ¿ves que es un gran hermano? Claro. Sí, tenés razón. Mirá qué relación, ¿eh? Muy bien, Lau. Estás a pleno. Bueno, como les decía, tienen este aspecto de cosas, muñecos amor, gigantes, sí, que no tienen ninguna tiene. Forma. Lo que comen justamente son tubi papillas y tubi tostadas, que les aporta suficiente calorías. Que les aporta las calorías suficientes para seguir jugando. ¿No o sea, había una golosina que se llamaba Tubi, Tubi, Tubi? Tubi. No, había un Tubi. Tubi. El Tubi. Claro, pero eso es mucho más viejo. Mucho más. Bueno, sí, pero deberían haber comido. Tubi 3 y 4. Claro. Ay, sí. Bueno. Otra de las funciones que tiene este televisor, además de mantenerlos en contacto con el solcito bebé, es que salen periódicamente como las proyecciones de chicos jugando y haciendo cosas. Son todos chiquitos chicos. Claro, de claro. Chicos chiquitos. Después, por ejemplo, tienen ojos bastante grandes y la nariz, en vez de ser una nariz normal, tienen como una cosa chiquitita, similar a la nariz de un gato. Supuestamente se lo relaciona con eso. Como una nariz muy pequeñita. Y después les puedo contar otra cosa, que es que en cada capítulo los Teletubbies hacen como un juego diferente. Uh-huh. Casi siempre es Stinky Winky el que inicia los juegos, empieza a sacar cosas de su cajón y se empiezan a armar juegos y hacer cosas raras. Que justamente la aspiradora es la que les ordena todo lo que dejan ellos tirados, porque a veces cocinan y hacen este tipo de cosas. Bueno, sí. Todo despiole. Con respecto a Tinky Winky, que les contaba que fue el más polémico de la serie, se lo relacionó durante mucho tiempo con la homosexualidad por varias cosas. Primero porque Tinky Winky lleva un triángulo al revés en la cabeza y supuestamente se lo puede relacionar con la forma de una vagina. Oh, bueno, a ese pero... triángulo, así dicen los expertos. Y además, otra de las cosas es que lleva una cartera. Y tiene actitudes bastante afeminadas, como su voz, las formas de jugar y esta cartera de colores rosas, ¿entendés? Y cosas así. Qué bueno. Pero teóricamente es un nene. Teóricamente es un nene, pero se le dice que puede llegar a ser... Es un nene, pero puede ser homosexual. Claro. Es un nene con orientaciones que no sabemos de cómo, cuáles son realmente. Después, bueno, el programa llevó siempre como una forma bastante lineal, hasta que en el 2004 empieza a cambiar. Ya no hay más escenografías como las que había antes en el primer momento, desde el 97, que eran casi siempre campo, flores, se veía el sol, la casa de ellos. Ajá. Y había escenografías ellos incluso... no tienen papás. No. Ellos no están saben solos. Hablar, pero no tienen papás. No. Bueno, otro tema que se cambió fue que en el primer momento ellos hablaban un poquito más. Claro, después hicieron más. Y después valor. Era tipo, oa, oa. Eso, sí. Tú y papilla y nada más. Tú y papilla. Podría ser un Teletubbie, decime la verdad. Puede creer, Martí. No puede creer de lo que estoy hablando. ¿Decían otra vez o no? Otra vez. ¿Decían eso? Claro. Sí. Pero bueno, a yo partir... para mí. La gente, no sé, o estaba fumada todo el día. O eran drogadictos los Teletubbies. No sé. No entiendo. Era una cosa muy rara. Aparte no decían otra cosa. El locutor lo único que decía es, hola Teletubbies, y ellos, hola, los cuatro así. Moraleja, Gran Hermano te hace idiota. ¿Qué? Gran Hermano te hace idiota. Sí, podría ser. Si lo relacionamos con todo ese Gran Hermano, te deja como... Igual, yo había escuchado, no sé, de la veracidad de esto... que en realidad se había pensado el proyecto para chicos con discapacidades mentales y después, como que, bueno, en realidad salió para todo el mundo, pero que era un plan solamente para que los chicos interaccionen y que por eso, y las palabras que estaban mal pronunciadas, y eso tenía que ver con una cuestión de que el chico no se sintiera que estaba haciendo las cosas mal. Claro. ¿Entendés? Como darle buena lectura. Que la idea era sociabilizar. Claro. Entonces, por puede más ser. Que vos hables mal y no sé, esa era la idea, pero bueno. Puede después... ser porque la serie más que nada está como orientada mucho al juego, a que ellos se relacionen, están todo el tiempo juntos, se abrazan, se ayudan. Es como claro. una sí, cosa podría... muy tierna y de amor todo el tiempo. Por lo que vos decías, es como que operaría como un como espejo con los claro, chicos a los claro. que apuntaba, una cosa así, ¿no? Y bueno, habría que investigar más a fondo si realmente fue hecho en yo ese momento. Eso, claro. Después pero no... podría ser, si te pones a analizar cómo fue sí, la serie... Sí, sí. Podría ser. Pero bueno, como les decía, se sacaron todos los escenarios y después el programa empezó a ser más monótono con pantallas de colores y ellos jugando y nada más. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué tuvo tanto éxito? Porque a nivel mundial se vio en el mundo. Porque era como muy simpático, creo yo. Es como que eran cuatro bichitos muy simpáticos, no se sabía qué eran, porque se supone que eran como una especie de extraterrestres. Sí. Pero a su vez hablaban, tenían relaciones sentimentales, no sé, es como que... Pegó. Para los chicos pegó. Estaba bueno. Yo me acuerdo que a veces lo veía. ¡Uy! Eso no lo tenía que decir. No. Prefiero pará. Que seas emo, Cami. Pará, pero en el 97 yo tenía 10 años nada más, Laurí. Callate, bueno. Sí, irrespetuosa. Es verdad, en el 97 yo tenía solo 10 años y me defiendo con ese dato. Así no que mató. Bueno, muchachas, esos fueron los Teletubbies. No sé, búsquenlo en YouTube y mírenlo. Para los niños no tiene desperdicio. Bueno, gracias, Cami. Which tale from elves and conversions and pretty maids all in a row. I'm so glad that's finished. What a terrible racket. Escuchando antes la columnita de Camila Ahumada de los Teletubbies, nos informó sobre mucho, porque también hay que saber qué ven los chicos. Uh-huh. Así que más vale. Yo no sabía mucho, simplemente ese dato que di, está más me gustó, me parece que salió muy bueno. Mira, cuando tengas hijos le vas a buscar en YouTube a los Teletubbies. No, los Teletubbies no lo van a mira, ver. Mira lo que dijo Cami. Repetimos las vías de comunicación para que la gente nos llame. Por supuesto, 4911-0657 o 4912-6666. Nos llaman y nos dicen... ¿Qué evento paranormal pudieron ver? ¿Qué experiencia rara con espíritus, fantasmas, lo que quieran, nos pueden contar? Si les pasó a ustedes o si de repente saben de un vecino, de una, no sé, novia. Un conocido. Cualquier experiencia que te haya. Queremos saber, estamos haciendo una encuesta. Queremos que nos agarre, aparte, la piel de gallina que te agarra cuando te lo cuentan, que llegas a tu casa y empezás a mirar a todos lados, te encerrás en la pieza y te tapás. Te tapás hasta arriba de los ojos, como imaginando que eso va a ser resguardarte de todo. Yo no quiero eso, Camila, no quiero eso, ¿eh? Pero estamos hablando de encuestas y te voy a contar un dato de una encuesta muy famosa, por lo que parece, de Estados Unidos, la encuestadora Gallup, que en 2005 hizo un relevo en Estados Unidos, como ya dije, y asegura que el 73% de los encuestados creen en fenómenos paranormales. Uh-huh. O sea que... algo habrán visto o habrán sentido como dicho. Ver para creer que brujas como era ay que las hay no esa es la suegra no no sé si hay pero que las hay que existen no importa bueno, dicho y hablando de cosas raras hoy vamos a hablar con alguien que sí le pasó algo. Ajá. O le pasa sí le pasa todos los días. Vamos a hablar con Carlos, entonces, sí, que trabaja por la zona céntrica y que nos va a contar un poquito de todas estas experiencias que tuvo. Que vive a cotidiano, sí. Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos acá desde Las Damas y los Vagabundos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Felicidades, felices Pascua para todos. Igualmente para vos. Feliz Pascua. Carlos, estamos hablando acá de fenómenos paranormales y cosas así medias raras, y sabemos que vos tenés algo que contarnos con esto. ¿Qué viste vos o qué ves? ¿Qué cosas? Contanos, a ver. Bueno, mirá, esto pasa en el trabajo, ¿no? Yo estoy en una oficina que se trabaja de noche, en la parte de sistemas. Sí. Uh-huh. Y, bueno, imagínate que a la noche, en un edificio de 8 pisos, solamente trabajan 2 pisos, ¿sí? El resto trabaja en horario normal. Sí. Claro. Bueno, se ha detectado por las cámaras de seguridad cosas raras, movimientos raros, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros tenemos puertas magnéticas que solamente se abren con una tarjeta. Sí. O sea que unas tardes en las puertas, por más que uno haga fuerza para abrirlas, no se pueden abrir. Las cámaras de seguridad detectaron en un momento que una de las puertas se abría de par en par y luego se cerraba. ¿Pasaba así como cotidianamente esto? No, no. Por eso, bueno, la gente de seguridad van a verificar a ver si realmente había alguien. No, la oficina estaba totalmente vacía porque tienen cámaras de seguridad dentro de las oficinas y en la puerta. O sea, se ve tanto exterior como interiormente. Se va el vigilador. Con miran las pantallas y se ve que nuevamente la puerta se abre y se cierra. Entonces decimos, si la puerta se abre solamente con una tarjeta magnética, no hay ventanas ni había viento fuerte como para que empujara, así tampoco se puede abrir la puerta. Entonces quedó que la están captadas por las cámaras, está grabado también, de cómo se abría y se cerraba esa puerta. Otro es, por ejemplo, que se siente voces en uno de los box de la oficina. ¿Vos los escuchaste? Yo he tenido 2 encuentros. Oh. Ay, contanos. Uno me estuvo encerrado y me paseó por el ascensor. Sí, contanos. Pero que así, como al mando él del ascensor. Claro. A ver, para. Porque no entendí nada. Te explico. Vamos por el ascensor primero. Sí, dale. Los ascensores son totalmente automáticos. Sí. Yo estaba en sexto piso, llamo al ascensor, viene al vacío, se abren las puertas, el tablero donde indican los pisos están apagados, solamente está iluminado el piso que yo quería, la planta baja. Sí. El resto de los pisos están apagados. Se cierra la puerta y empieza a bajar. Pero ¿qué pasa? El display de los pisos no marcaba los pisos que estaba dejando, sino el piso que yo lo había tomado. ¿Sí? Sí. Sigue bajando y en vez de parar en planta baja, me para en subsuelo. Y me seguía marcando el piso que yo lo había tomado. Se abre la puerta, en el subsuelo estaba todo oscuro, no había nadie. Se cierra y me lleva nuevamente al piso donde yo lo había tomado. Estando todo el display apagado, solamente encendido, planta baja, donde yo quería ir. ¿Y vos crees que quizás llevándote al subsuelo o a los pisos que te llevó, quizás estaba queriendo mostrarte algo? O y no lo ¿viste sé. Algo raro cuando se abrió la puerta en esos pisos? No, ver raro nada. Solamente que, bueno, estaba oscuro y obviamente el subsuelo yo no tenía nada que hacer ni tampoco salí, ¿viste? Ni muchas ganas de bajar. Claro. Lo único que es, empecé a hablarle. No, ¿cómo? Sí. Bueno, ya sabemos que pasa estas cosas. Y entonces le decía, bueno, dale, déjate embromar, me quiero ir a casa, cierra la puerta, vamos, porque no te cerraba la puerta. ¿Y cuando le hablaste? Cerrar la puerta y no lo cerraba. ¿Entendés? Sí. Entonces me lleva nuevamente al piso y me deja entre el quinto y el sexto. ¿Qué es donde suceden los fenómenos? Le digo, sigo hablándole, dale, que me quiero ir, es tarde, dale. Así todo, bueno, después de 5 minutos que me estuvo paseando de un lado a otro y dejarme entre pisos, me llevó al que yo tenía que ir. Ahí salió la puerta y me fui. Esa fue una. Y otra que me sucedió era que iba al baño a lavarme las manos. No había nadie. Las puertas, como no hay nadie, las dejamos abiertas de par en par, trabadas, ¿no? Con un papelito para que no se cierre. Sí. Uh-huh. en el baño no había absolutamente nadie, me estoy lavando las manos y siento que golpean la puerta como queriendo entrar. ¿Y? ¿Entró? Y en el baño estaba yo solo. Ay, Dios mío. Ay, y escuchame una cosa, ¿vos no tenés miedo? ¿Qué te pasa vos cuando sentís o no sé si escuchás esas cosas, esas no, voces? No, no, miedo no, o sea, son ruido, movimientos que se ven, pero, o sea, decirme, tenerle miedo, no, porque, o sea, no me enfrenté a nada para tenerle miedo. ¿Y hubo alguien que tuvo miedo así como...? Sí, hubo una persona que pasó una chica, tipo 7 de la tarde, que salía, se quedó trabajando y, bueno, ella tenía que haber ido a las 5 y se fue a las 7. Toma el ascensor, para irse a su casa, se cierra la puerta y como toda chica que se mira en el espejo para arreglarse el pelo o la ropa, mientras se estaba arreglando el cabello, al lado de ellas, en el espejo, se ve reflejado una figura humana, como una sombra. La chica se da vuelta y no ve a nadie, y en el espejo seguía esa figura. Bueno, la chica le agarró un ataque de nervio, tuvo que venir el SAM y todo al lugar de trabajo, pidió por favor de que la saquen de esa oficina, tuvieron que trasladar a otra. Claro. La verdad, estuvo internada una semana para ataque de nervios. Y otra cosa, ¿vos alguna vez estuviste de día o viste algo de día o crees no, que como no que la más. Noche es más, digamos, claro, sí, propensa sí, sí. Para que pasen este tipo de cosas? Mira, pasa más de noche, o sea, de día se pasa percibido porque no... O sea, hay mucho movimiento. Sí, claro. Cambio, nunca pasó nada, digamos. ¿Nunca nadie vio nada raro de día? No, pudo ver que pasó tipo 5:30, así, la gente de limpieza que estaban limpiando el corredor. Y estas puertas que te digo yo que son magnéticas, sí. Se abre y se cierra. Y la chica no se dio cuenta. Y ella pasaba el trapo igual, como si alguien hubiera abierto la puerta para que ella pasara el trapo. Y no se dio cuenta. Pero está todo registrado en las cámaras, ese es el tema. Todo está registrado en la cámara, sí. Todo. Más, hasta en una, uno de los vigiladores está en la ronda, la oficina estaba totalmente ordenada. Cuando él baja a ocupar su lugar, uno de los compañeros le dice, che, ¿qué pasó en el sexto piso? Y dice, nada, ¿por qué? Dice, está todo revuelto. ¿Cómo revuelto? Mirá, y ven por la pantalla que estaban... papeles tirados, las sillas corridas. Ah, bueno. Dice, pero yo vengo recién de ahí, no había nada. Claro. ¿Me entendés? Sí, eso también está grabado. Como también está grabado, un movimiento tomada por la cámara que está enfocando hacia la puerta, una silla que se viene sola. Ay, ay, ay. Viene del fondo hacia la puerta, como si uno, como tienen rueditas, como si uno lo hubiera empujado a la silla. Sí. Y de la nada se mueve. Exacto, fue directamente hacia la puerta, quedó ahí. Y otra cámara que enfocaba que una de las sillas giraba con velocidad sola. Ay, Dios. Ahora, Carlos, te hago una consulta. ¿Qué explicación le encontraron a estos fenómenos? Porque debe haber alguna historia que avale, que circule. ¿Qué es lo que puede explicar estos fenómenos? Mira, ahí circulan dos historias, no sé si cuál será verdad. Una dice que cuando construían ese edificio, antes de ser oficina, habían dos obreros que quedaron encerrados en el subsuelo, ¿sí? Porque la obra no se pudo seguir, no sé bien cómo fue la historia esa, que bueno, el asunto es que quedaron dos obreros encerrados, ¿sí? Porque eran los serenos, quedaron encerrados ahí, le habían con candado todo y no pudieron salir del subsuelo. Dice que murieron ahí. Y otra dice que son gente que trabajaba, que fallecieron ahí. Ajá. Es como que no se puede despegar del lugar y peor se sigue recorriendo los lugares. Carlos, una última pregunta. ¿Esta es la primera vez que vos ves cosas o ya antes habías percibido alguna, no sé, algún ¿en otro lugar? Sí. No, en otros lugares no. Es acá hace ya 10 años que estoy trabajando y la primera vez que me pasa en este lugar. Así que en otros lugares no. Por eso digo, bueno, son... Igual vos ya lo tomás como parte del trabajo. Sí, es algo con naturalidad. Que... Sí, no, es más, todo lo que estamos de noche ya lo tomamos como un compañero más, ¿viste? Pero, y claro. Tremendo. Porque, y sí, uno va caminando y escucha voces. y no hay nadie. Vos te acercás y se calla. Te vas alejando y empieza a hablar otra vez. Es como que estuviera hablando por teléfono. Entonces cuando vos te vas acercando hacia donde está hablando, está todo en silencio y no hay nadie. Después cuando te vas, seguís escuchando el murmullo. Entonces todo lo tomamos, viste, como un compañero más. Claro. O sube alguno, me dice, ya no pude salir el ascensor, me dejaron encerrado. Ah, sí, ya sabemos quién es. Este, le mandamos saludos. Ay, no. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por atendernos y contarnos esto. Y bueno, no, por favor. Gracias, Carlos. Adiós, buenas noches. Chao, muchas gracias. Estábamos ahí hablando con Carlos, obviamente él no quiere decir su nombre, porque ya habíamos hablado al principio del programa, que esto trae como cierto temor de dónde trabaja y demás, porque y además depende también de cómo la gente lo tome, está quien lo cree, quien no lo cree, quien se lo puede tomar como una broma, es como que... Claro. Yo, a mí te digo la verdad, se me puso la piel de gallina, yo me quiero ir. Además, mira, es muy interesante cómo Marian encontró a esta persona. Sí, sí, comentando sobre que íbamos a hacer el programa y que de repente sale esta anécdota que, bueno, él lo cuenta en una reunión familiar y yo no lo podía creer, o sea, cuando hablé con él realmente es impactante. Sí. ¿Cómo puede convivir con esta situación, no? Pero la verdad, bueno, que sí. Lo maneja y además, hay gente que no puede. Yo no podría, yo me vuelvo loca. Yo pensaba en el ejemplo ese que él contó, el ejemplo no, lo que pasó con la chica que tuvo un ataque de pánico y bueno, tuvieron que llamar al SAME. Y tuvieron que trasladarla al lugar de trabajo. No, o decirle, che, dale, déjame irme a mi casa. Por favor, yo me aterro. Me quedo ahí en el ascensor dura hasta que se abre en algún lado donde pueda salir corriendo. Nada más. Bueno, hay de esto para hablar. Sí, hay mucho. Mucho. Vamos a escuchar un tema como para descontracturarnos. Dale, dale. Y después seguimos. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, en 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Noticias del arte. Bueno, muy bien, como siempre, planes para esta semana, les trae las damas. Para el lunes 5 de abril tienen cine King Kong. Abre el ciclo dedicado a grandes monstruos de la historia del cine, aventuras, rugidos, alaridos, una isla exótica, la gran ciudad y una gran historia de amor. Como les dije, el lunes 5 a las 21:30 horas en el Virasoro Bar, Guatemala 4328. Tenemos para el martes 6 una exposición, Menos tiempo que lugar, el arte de la independencia. Los artistas e intelectuales exploraron América Latina en todas las direcciones, investigaron los 200 años de la independencia de América Latina. Esto va a ser de 12 a 20 el martes 6 en el Palais de Glass, Posadas 1725. Para el miércoles 7 tenemos una muestra en el Tigre. 7 imaginarios y una realidad exponen León Ferrari, Adolfo Nigro y Luis Noé, Diana Dowek, Ricardo Longini, Ana Maldonado y Juan Romero con un objetivo artístico político, el compromiso social solidario. Esto será el miércoles 7 de 9 a 19 en Paseo Victorica 972 Tigre. Después tenemos para el viernes 9, por último, literatura, ciclo infantil, ya que venimos con el tema de los niños, con juegos en torno al libro Luca junta cosas bastante asquerosas, de Silvia Schuher, quien presentará el libro editado por Sudamericana. Alejandra D'Agostino será la narradora a las 18 horas el viernes 9 en el Ateneo Gran Splendid, Avenida Santa Fe 1860. Buenísimo. Nos había quedado, volvemos al tema de espiritismo como para cerrar un poco este programa. Volvemos. Nos había quedado una partecita que tiene que ver con los juegos. Uh-huh, que a tiene ver, que para ver llamar como a los... una herramienta de acceso, ¿no? Claro, habíamos hablado del Medium. Sí. Pero, ay, mira la música que me puso Martín. Pero también están estos juegos que, por ejemplo, cuando somos adolescentes, cuando éramos adolescentes, por ahí te interesa más, te llama la atención, sí, es ¿no? Es un hoy, ritual iniciático. Sí, hoy mucho. Más de grande le tenés más respeto, tal vez obviamente. Más miedo. Uh-huh. Pero cuando sos chico lo haces, tipo juego de la copa, sí. Ouija. De eso vamos a hablar. De la tabla Ouija, que... se la llama en realidad más comúnmente el juego de la copa, que es como acá, lo conoce claro. La gran mayoría acá, que es un tablero que tiene un abecedario, números del 0 al 9, con los monosílabos sí y no. La idea es que con esta tabla poder entablar como un contacto con los difuntos o con los espíritus. Sí. ¿A quiénes podríamos contactar a través de este juego, del juego de la copa? Se dice que más que nada con almas en pena, espíritus que están confundidos, que todavía, digamos, no fueron para ningún lado definitivo. Lo que se dice espíritus bajos. Claro. Claro, que no saben que están muertos, dicen algunos. Gente que generalmente no sabe que está muerto, que puede haber pasado, no sé, con accidentes inesperados, claro. Con muertes muy violentas. Y que también se puede ¿de dónde salió ese? Y que también se puede establecer contacto con espíritus bastante pesados o peligrosos que vienen a burlarse de nosotros o simplemente a molestarnos. Que también claro. Lo hablamos el otro día con Lau, que nos contaba un poquito de ese tema. Sí. Que... tiene que ver con que, si vamos a pensar, ¿no? La doctrina del espiritismo. Somos todos espíritus. La diferencia es que hay encarnados y desencarnados. Nosotros somos encarnados. Por ahora sí, hasta que nos moramos. Cuando nos moramos ya pertenecemos al otro plano. Pero si vos te juntás a hablar con gente, como que buscás que sea, bueno, la gente que tiene los mismos intereses, cosas que te interesen, qué sé yo, para hablar de algo. Cuando vos llamás, supuestamente, ¿no? Esto todo en el plano de los juegos. Cuando llamás a espíritus, son los más bajos. Uh-huh. Entonces, como están perdidos, confundidos y no sé qué, sí, te quieren confundir a vos también o burlarse de no, vos. Por ahí se hacen pasar por otra persona, dicen mucho. Claro. ¿No? Vos invocás a un familiar y te viene un espíritu que no, claro, es de tu familiar. Tiene ganas de macanear nada más. Pero bueno, lo que es sí imposible es hacer contacto con Dios o con el demonio. Eso, o sea, imposible. Quedémonos con esto. Es imposible con Dios o con el demonio, sino que son espíritus que andan divagando. Claro, de otra categoría. Que sí, todavía no tienen un lugar fijo. Como origen podemos situar a la Ouija o al juego de la copa en el siglo XIX. Y se registra una patente el 28 de mayo del 90. En un principio se creía que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos Oui y Ja, que significaban sí en francés y en alemán. Sí. Pero se demostró completamente falso después, diciendo que simplemente era un fenómeno de marketing para poder venderla, claro, de forma más rápida. Como críticas podemos ubicar dos teorías, o sea que lo que se hicieron fueron dos experimentos. Una con las personas posando el dedo sobre la copa, viendo si se movía o no, que lo que demuestra es como que la persona inconscientemente estaría manejando la copa para formar las palabras o las respuestas de los espíritus. Que tiene un nombre esa teoría, que es teoría de la acción idiomotriz. ¿Qué es eso? Que inconscientemente uno estaría moviendo la copa con el dedo. Porque en el otro experimento lo que se hizo fue dejar la copa sola y si bien se movía se formaban palabras totalmente incoherentes y que no tenían ningún sentido. Si tapaban las letras, creo, básicamente, claro, ¿no? O sea, al tapar las letras es como que la gente no podía ver qué palabra se formaba y era incoherente lo que se formaba. No había como una forma inconsciente de generar esa respuesta, porque por ahí uno está ansiando que haya una respuesta. Claro. Y como curiosidad del origen de la Ouija, se puede decir que fue comercializada por primera vez durante la Primera Guerra Mundial y se volvió a vender durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra del Golfo, como quizás un intento, claro, de la necesidad que tenía la gente por conectarse con esos familiares muertos, claro, en las guerras. Es re loco pensar eso. Sí, que masivamente se vendió en esa época. Y hablando de estas cosas medias raras, les cuento que nos llamaron. Uh-huh. Nos llamó José de Villa Ortúzar, que nos manda saludos. Ay, gracias. Y que dice que él jugó al juego de la copa como experiencia. Yo intenté jugar una vez. Ay, y a mí no me pasó absolutamente nada. O sea, la copa no se movió, después no me pasó nada. No sé si era que no estábamos en condiciones aptas para que algo suceda. Bueno, termino rapidito porque se nos acaba el tiempo. Rosana de Pompeya, que dice que ella escucha voces en la casa de la abuela. Y Ana Lía, que dice que deberíamos hablar de los cuentos del norte, como por ejemplo de la luz mala. Ah, ese es buena. Otro programa. Está bueno, sí. Es buena. Analía, lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos, Analía, a tratar. Chicas, se nos terminó el programa. Le mandamos un beso muy especial a Laura Resquiña. Camila Ahumada, muchas gracias por estar acá. Mariana Morielo, muchas gracias. Mi nombre es Laura Brizuela. Martín Troncoso, muchas gracias por haber venido. Está recuperado, lindo, divino. Bienvenido, sí. A partir de ahora, todos los sábados con nosotros. Ay, qué alegría. Y nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde acá en la 95.5. Noventa y cinco punto cinco.